8 de la mañana, 4 minutos, estuvimos escuchando Noticiero de Javier Solórzano. Vamos a continuar con nuestra programación. Quédese a escuchar una emisión más de la revista, una producción y conducción de Carlos Romano. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana. Poquito fresca, pero cielo despejado aquí en la capital del estado de Veracruz y seguramente en gran parte del estado, a donde llega la señal de Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de frecuencia modulada y desde luego en línea. ¿Cómo les va? Qué gusto en saludarnos. Ojalá que sigan disfrutando sus vacaciones. Y los que no, pues ya merito. Los que salen la próxima semana, pues ya nada más hoy y mañana. Y los que tampoco salen ni esta, ni la otra, pues ya ni modo. Miren, aquí estamos nosotros. Pero nosotros sí vamos a descansar la próxima semana. Nada más 5 días de lunes a viernes. Y ya después regresamos antes de que todos regresen de vacaciones, por lo menos en la Universidad Veracruzana. ¿Por qué? Porque nos gusta estar aquí. No hay otro motivo. Bueno, pues aquí estamos dándoles la bienvenida al programa La Revista. Juan Guillermo Romero, sea aquí en la consola de audio. Juan Guillermo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Perfecto. Gusto en saludarte. Lupita Páez, buenos días. Ella sacrificando un poquito esta semana de vacaciones para estar aquí al frente de las redes sociales. Tuiteando, retuiteando y recontratuiteando. Así que la saludamos con mucho gusto, como al resto del personal que labora aquí los días festivos y las vacaciones aquí en la Radio Universidad Veracruzana. Bueno, pues a nombre de Ernesto Colino, coordinador, de Raciel Martínez, coordinador de Comunicación Universitaria, Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Que no hay igual, y para todas esas morochas fragante rosa de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Pues vamos a iniciar mañana. Si ustedes quieren gratuitamente servicios de análisis clínicos y estudios de gabinete como ultrasonido, electrocardiogramas y demás, el DIF municipal va a llevar a cabo una serie de jornadas en la próxima semana para otorgar este servicio a quien lo necesite de manera gratuita. Hay algunos exámenes que sí requieren cierta preparación, que vaya preparada la o el paciente, o la o el ciudadano, más bien, para que le hagan su prueba. Pero mañana la directora del DIF municipal, Laura Berruecos, va a estar aquí con nosotros a las 8:30 de la mañana para platicarnos y que usted esté al tanto y que corra la voz, ¿verdad? Sobre todo la gente pensando en que los análisis clínicos no son nada baratos, los de gabinete menos. Nosotros tenemos en la Universidad Veracruzana un servicio económico de análisis clínicos, pero no es gratuito, y aquí sí, con el DIF municipal, pues será, sí, también de próstata, va a ver, de próstata, pero no es el examen que no quieren los hombres, ¿verdad? El de tacto rectal, digamos, para decirlo. Ese creo que ya ni se hace. Y ahora se hacen el antígeno prostático, sacan un poquito de sangre y es para ver si no hay algún cáncer por ahí, que eso es lo que uno tiene que estar muy, muy pendiente. Y el agrandamiento de la próstata, pues llega un momento que por ahí de los 50 más o menos, a veces antes, a veces poquito después, hay dificultades para orinar, el chorrito sale muy delgadito, y esa es una primera llamada de atención para hacerse un ultrasonido, que es muy sencillo, y ahí se ve si ya está agrandada la próstata. El hecho de que esté agrandada, bueno, implica o una cirugía que nadie se quiere hacer, o fármacos para poder distender ahí la vesícula y todo esto. Exactamente no sé cómo es el proceso, pero ya las molestias de la orina se reducen, ¿no? Pero el otro asunto es el que hay que estar muy pendiente a determinada edad por el cáncer de próstata. Entonces todo esto, el cáncer de mama, los Papa Nicolau, todo esto lo van a hacer en la colonia Rafael Lucio. Mañana les decimos bien exactamente cómo va a estar el asunto. Bueno, ay, Andrés Manuel, ay, me encantan las ruedas de prensa, va a estar muy divertido, es lo que decía yo por 6 años. No sé si lo comentaron en el noticiero hace rato, pero ayer traen un jaleo entre él y los medios de comunicación. Andan en un noviazgo bien padre. Son los reporteros, ellas y ellos, que cubren la fuente de... Ahora, ya no sé si la de presidencia, porque la de presidencia pues la tienen que estar cubriendo con las actividades de Peña Nieto. Pero se entiende que no sé si todos o parte de los que están yendo a las ruedas de prensa que convoca Andrés Manuel van a seguir ya una vez que él sea presidente, no lo sé. Pero yo creo que sí. Por lo pronto, pues estuvo hablando sobre los apoyos que dará a los jóvenes, la creación de 100 universidades, a ver cómo le hacen, no sé si van a ser a distancia o... ya lo veremos. Pero hablaba de becas que se le van a dar a los chavos y hablaba de los sueldos de los funcionarios, que esto le pasó aquí a Hipólito y a su equipo de trabajo cuando entró aquí al ayuntamiento. No sabían cuánto ganaban los trabajadores, sobre todo los funcionarios de la administración pasada, porque resulta que el sueldo que se pone y que es el visible y que es el que puede uno consultar a través de pues este proceso de transparencia, ¿no? De estas páginas que ya por obligación deben de tener todas las instituciones para que uno se entere en qué se gastan el dinero. Pues sí, ahí dice Juan Guillermo Romero, gana 2 pesos, ¿no? Pero resulta que aparte en lo oscurito le pasan un sobrecito a Juan Guillermo y ahí van 25, 30, 40 pesos. Y aparte le dan su bono y aparte le dan esto y lo otro. Entonces, ¿cuánto gana Juan Guillermo? Pues no se sabe. No se sabe. Entonces, sí, en eso han estado... Aquí le pasó, por eso se tardaron un ratito en arrancar en términos laborales, digámoslo así, o de orden laboral aquí en el ayuntamiento, porque no sabían ni cuánto iban a ganar. Bueno, imagínense ustedes, pues a nivel federal, con todos los funcionarios, porque la promesa de Andrés Manuel pues es de bajar los sueldos, ¿no? Pero pues tienen que saber primero cuánto estaban ganando. En fin, entre otras cosas. Y cuando estaba hablando de los apoyos a determinados gremios, apoyos a los ancianos, apoyos a los jóvenes, apoyos a las madres solteras, no me acuerdo exactamente si les queda mirando a los de la prensa, ¿no? Les dice, y ya ven con su risa socarrona esa que tiene, dice, bueno, también para ustedes tengo algo que decirles, pero fuera de micrófonos, ¿eh? Millones de gente estábamos viéndolo, ¿no? Pero dice, fuera de micrófonos, no le vayan a contar a nadie. Y todos, ¿qué? Porque ya sí se llevan de acuerdos con él, ¿no? Pues que la importancia de su trabajo, de la información, que es educación, que es democracia y todo, merece pues una remuneración mejor. No, hombre, todos, bravo. Ya los tiene comiendo aquí de la palma de la mano. Ellos tienen sus sueldos porque vienen de medios de comunicación y les pagan. Cubren una fuente, que en ese caso será la de presidencia, o en este caso la del presidente electo. Pero, pues sí, le aplaudieron mucho. Entonces sí puede ser que haya una compensación. Estuvo hablando en general de los salarios, de que el salario nunca será menor a la inflación. La inflación habla él y lo sabemos que es maligna, ¿no?, para una economía. Entonces dice, eso sí, vamos a consultar con el Banco de México para que todos estos gastos, que de todos modos yo mi promesa la voy a cumplir, no le voy a mentir al pueblo. Yo sé de dónde sacar el dinero para las partidas estas que yo les estoy mencionando de apoyos, pero de todos modos los aumentos al salario, por ejemplo, el salario mínimo y todo eso tendrán que ser consultados con el Banco de México para no crear inflación, que ese es un problema porque la inflación nos afecta a todos, es ficticio. Dice, yo puedo aumentar los salarios al doble, pero no es cierto, ¿no? Es decir, en términos reales, pues no, eso no puede ser, no es cierto. Pero, no hombre, son unos cotorreos bien sabrosos con él. Ah, dice, ahora, les voy a dar sus vacacioncitas, porque yo también voy a descansar un rato. Igual que nosotros aquí la otra semana. Dice, lunes, martes, miércoles, jueves, se pueden ir a pasear, se pueden ir a donde quieran. Y todos, ¡bravo! Nada, está muy bien. Muy bien el asunto. Ojalá no ilusione como la selección. No, pues es que es diferente. La selección dijo, vamos a ser campeones del mundo, y eso no está bien, porque pues sabían que era Ese ni siquiera era vamos a tratar, ¿no? Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo de llegar al quinto partido. No, vamos a ser campeones del mundo porque hay que imaginar cosas chingonas, decía el Chicharito. Pero sí hay que tener los pies sobre la tierra, ¿no? Más ahorita como estamos viendo los equipos estos de Croacia, Inglaterra, Francia, imagínate, ¿no? Pues todavía no. Y en cambio lo de Andrés Manuel sí, porque dice, son promesas de campaña, cierto, pero yo sé de dónde sacar el dinero, no les estoy mintiendo. Y eso ya lo digo varias veces, y ni modo que sea lo primero que, porque si no me lo van a echar en cara, ¿no? Al ratito. Bueno, pues bien, vamos a ver qué pasa. Por lo pronto se van a descansar unos días. Y como ya no va a haber mundial, pues a ver de qué vamos a hablar, ¿no? La otra semana. Ah, pues nos vamos de vacaciones mejor. Sí, vámonos. Bueno, Rebeca Buchez, ¿cómo estás? Nos comparte una reflexión de un señor de 68 años. Dice, soy Oscar Fres, médico de Monterrey, catedrático de medicina en Tec Salud. Estoy casado, tengo 3 hijos, 4 nietos, soy un liberal respetuoso. Y entonces le preguntan, ¿a qué edad nos morimos, oiga? Dice, bueno, a los 82, las mujeres viven más. A los 82 las mujeres y a los 79 los hombres. Híjole, déjame hacer cuentas. Pero se puede prolongar esta edad con calidad de vida. Ah, bueno, mejorando alimentación, bien. Hábito de actividad física, tantito. Y manejando el estrés, más o menos. Se trata de llegar a ese final sin depender de otros. Híjole, eso es difícil, muy difícil. Sin molestar. Eso es ser generoso, cuidarse, prepararse para no molestar a los demás. Envejece bien quien ha vivido bien, dijo Pitágoras. Y vives bien si piensas en los demás. ¿Qué es envejecer? Ir perdiendo capacidades, pero mientras puedes valerte, pues envejeces bien. Es el envejecimiento normal. Vas adaptándote a paulatinas pérdidas, ¿no? Lo indeseable es el envejecimiento patológico. ¿Y qué es eso? Bueno, es un envejecimiento prematuro que te conduce a la dependencia o enfermedades y todo esto, ¿no? Se da en el 12% de los mayores de 65 años de envejecimiento patológico. 12 no es poca cosa, ¿eh? De mayores de 65 años consume muchos recursos públicos además. ¿Y qué ocasiona el envejecimiento prematuro? Pues una enfermedad acelerada o que esa persona no se ha cuidado bien. Y esto depende de cada uno. Es perfectamente evitable. Las gentes que fuman mucho, que toman mucho, que están en la droga, que no hacen ejercicio, que tienen malos hábitos de nutrición. Todo esto que ya sabemos y que no hacemos caso, ¿no? Que el ejercicio y que no fumes y que no te intoxiques, mantén tu presión arterial, en el colesterol, pues todo eso. Es muy sencillo, lo que pasa es que no hacemos caso, ¿no? Ese es el problema. Bueno, pues gracias, siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué más tenemos por aquí? Víctor Manuel Andrade Guevara nos comparte esto, esta otra reflexión que dice, disfruta al infinito unos hot cakes. Si en una licuadora mezclaste la harina, los huevos y la leche junto con mantequilla que se derrita suavemente, mejor con tocino y mermelada, a propósito de la nutrición, ¿verdad? Y que no te amilanen la censura del nutriólogo, ni el gesto de... No, pues de vez en cuando, pues claro que sí, pero ya uno sabe lo que le hace daño y lo que no, pero tampoco te vas a privar de ciertos placeres, ¿no? Dice que no te amilane la censura del nutriólogo ni el gesto de asco del vegano. Ay, vas a comer eso. Tendrás que pagar el precio lavando la licuadora algún día, eso sí. No la laves inmediatamente, que el gusto te dure y se prolongue hasta que la amnesia se acabe y te asomes por el fregadero, o hasta que tengas que licuar el tomate de la sopa, porque pues sí, ahí sí ya ni modo, hay que lavarlo. Esto es como de los solteros, ¿no? Pues sí, no todos, hay solteros limpios. Cuando te enfrentes al vaso, observa cómo quedó embarrada la pasta y piensa que un Kandinsky o Jackson Pollock espontáneo arrojó esa capa distribuida caprichosamente. Ahí está escrito tu destino, el mapa del cosmos reflejado, donde una gitana puede leer tu futuro y el de todos. Dale vueltas al vaso, observa las múltiples perspectivas que suelen tener ese universo. Hay un mundo ahí adentro y tendrás que enfrentarlo con paciencia. Ahí está la ruta de Mordor a la Tierra Media, el Imperio de Alejandro, las galaxias que hay que recorrer para continuar ejecutando el plan Zeldon. Diseña tu estrategia sin reparar demasiado en la viscosidad que se forma cuando se mezclan el agua con la pasta. Trata de no sentir cómo tus manos se tornan pegajosas y esa sustancia se adhiere a tus uñas cuando pasas la fibra metálica para arrancar los montículos que se endurecieron, forjando montañas imposibles de despegar de la superficie. Ah, recuerda que tienes que empezar por lo pequeño. Desprende el fondo con cuidado y deja que el agua golpee los grumos para que se deshagan. Escudriña hasta el último rincón el pequeño soporte que hace girar las aspas, sobre todo en las minúsculas oquedades donde se pueden esconder bacterias que conspiran contra la limpieza y la buena salud. Como un inspector del aparato de inteligencia, explora exhaustivamente este dispositivo. Apóyate con un palillo o un alfiler para sacar hasta el último resto de la pasta. No sea que un alien se esconda y se reproduzca en estos rincones inaccesibles para viajar hasta tu estómago a través de otro alimento que prepares. Usar el palillo te ayudará a no cortar tus dedos con el filo de las aspas y sentirás eso como un gran triunfo, después de haberte lastimado con ellas muchas veces. Sentirás alivio y un gran placer al mirar de cerca cómo puedes llegar hasta territorios inexplorados como un experto cirujano, ¿no? Intenta sacar hasta el último miligramo de esa pequeña porción que es un hot cake en potencia. En la tapa de plástico recorre con jabón los diminutos surcos que hay en la rosca. Talla bien la fibra en el empaque hasta que se le borre cualquier mancha. No te claves demasiado en ese laberinto circular porque puede no haber retorno. Ahí verás que los círculos del infierno son más de 9 y los caminos del mal se hallan por todas partes. ¡Ah, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro! Enjuágalos bien, has ahorrado ya mucha agua. Armado nuevamente el vaso limpio, se erige como un arco del triunfo. Su transparencia y luminosidad se levantan como si hubieran llegado al cielo y se asoma al paraíso sin pasar por el purgatorio. Imagínate nuevamente la próxima ocasión que comerás hot cakes con tocino y mermelada. No, creo que no. No la vamos a consumir más si tenemos que lavarla. No, pues a lo más que llegamos es echarle agua, ¿no? Después de ocuparla y ahí después a ver quién lo lava. Ay, no, sí te digo. Ay, Reina Pulido, qué pena, sí es cierto. No sabía yo que eras tú, es que un compañero que nos echa la mano aquí, porque no hay secretaria, estamos de vacaciones, me dijo es que estaba yo hablando con una persona que me estaba hablando sobre autores de libros de vampiros y se acordó de un autor de Alvarado que escribió un libro llamado Castillo, Castillo en Letras, en donde habla sobre los vampiros. Está orgullosa porque el autor es de Veracruz. Manda muchos saludos y gracias. No, pues, Reina Pulido, gracias a ti y una disculpa porque nuestros teléfonos son nuestros teléfonos. Bueno, habrá que ver cuál es buscar este autor, ¿verdad? Que ayer estábamos hablando del vampirismo. Bueno, pues para empezar, ¿no? Son las 8 de la mañana con 30 y... No, con casi la media, 8 con 28 y 33 segundos y medio. Y vamos a pedirle a Juan Guillermo un poquito de música de Bach y regresamos. Según Plutarco, hay amores tan bellos que justifican todas las locuras que hacen cometer. Continuamos. Armando vía celular, ¿cómo estás, Armando? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días a todo el auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Fíjate, Carlos, que hace algunos, dos semanas, se cumplieron 10 años de la muerte de nuestro querido Roberto Williams. Él muere el 27 de junio de 2008. Y fíjate que esa mañana, a unos años antes, Raúl Hernández Viveros llegó al desayuno de la estancia, donde nos reuníamos Roberto Williams y algunos amigos desde mucho tiempo atrás. Bastante conmovido, Raúl nos informó que Roberto Williams había sufrido un desmayo en su casa y que para entonces se encontraba hospitalizado en el Sanatorio San Francisco. Recuerdo que me levanté de mi asiento muy apesadumbrado. Ya nos lo había dicho todo Raúl, pero a base de insistencias le hicimos repetir lo mismo. Me dolió saber que mi amigo podía encontrarse verdaderamente enfermo y por primera vez empecé a razonar en el vacío que ocasionaría su pérdida. Afortunadamente en esa ocasión la vitalidad de Roberto lo sacó adelante. Se recuperó por completo, a mí me tocó cuidarlo varias veces, varias noches en su casa. En ese entonces razoné, Carlos, que no es la muerte la que nos duele, sino la ausencia. Y como la muerte es ausencia definitiva, pues nos duele más que nada. Claro. Y si la persona estuvo más presente, el dolor se magnifica. A los seres que amamos, los amigos, los queremos presentes, no solo vivos. A quienes estando todos los días con uno, tienen esa rara capacidad de ausentarse. Regularmente convivimos con seres que están en constante ausencia. Solo de unos cuantos nos pertenece su presencia y nosotros pertenecemos a ellos. La sola posibilidad de perderlos nos conmueve y cuando faltan es cuando verdaderamente los lamentamos. Por otro lado, hay amigos que a pesar de estar ausentes, perduran con su presencia. Son permanentes, nunca nos dejan, se alojan en nuestra memoria y ese consuelo debería servirnos de alivio. Pero esa capacidad de post-existencia, llamémosla así, la poseen tan pocos y solo la confirmaríamos en el momento en que esas personas no estén. Y mientras nos aseguramos de eso, seguimos conmoviéndonos con la mera posibilidad de perder a un amigo. Ay, Roberto, ojalá fuera posible eso que escribí en un cuento y que tanto te gustaba que leyera, en donde se decía, entonces pensé que si nuestros muertos no se corrompieran, nos quedaríamos con ellos, los colocaríamos en la sala o en el jardín y nos conformaríamos con verlos y regarlos a besos como a las plantas. Ay, Roberto, tú vas a tener la culpa de que te extrañemos tanto. Donde quiera que te sentabas, llenabas el lugar, no podías pasar desapercibido. Ay, Roberto, ¿con quién voy a ir al Tajín ahora? ¿A quién le voy a leer los cuentos de Sturgeon que tanto te conmovían? Roberto, apenas hace unas semanas unos amigos me dijeron que no eras tan casto como yo creía. Me dijeron que eras un mundano que se paseaba por las calles con paso de Catrín y no sabes cuánto gusto me dio saberlo. Viejo trueno, tú vas a tener la culpa de que no te podamos olvidar, cabrón. Nos hiciste creer que eras eterno y nosotros nada más verte creíamos en la leyenda. Pero quizás tenías razón. Por eso yo te seguiré buscando en los aguaceros, en el trueno viejo, en las noches de neblina, en el café parroquia, en el desayuno de la estancia, en el Naucanpatépetl, en el balcón del parque, mirando el amanecer, contemplando el paisaje que tanto defendiste. Roberto Williams, in memoriam, 27 de junio de 2008, Carlos. Oh, muy padre, muy bonito texto. Era, este hombre tenía una gran facilidad para hacer amigos, ¿no? Sí, todo el mundo lo quería. Sí, Roberto Williams, mira, con el tiempo Roberto se fue volviendo todavía más un sibarita, un hombre que era no solamente todavía a sus 80 años, contenía una capacidad para buscar el conocimiento y para apreciar el conocimiento. Tú veías los libros de Roberto cualquiera y los iba subrayando, los iba poniendo etiquetas, descubría cosas que a muchos se les habían pasado por alto y todavía a los 80, 70 y tantos años deseaba comprobar algunas cosas. Con él viajé, por ejemplo, a Quimiztlán, en el estado de Puebla, que ahí entendí la relación extraordinaria que existe entre Quimiztlán y Jalapa. Había un autobús que salía de la esquina de Madero y Pípila que iba directamente a Quimiztlán, y había un autobús de Quimiztlán que venía directamente a Jalapa y que se venía por todo el camino del Huitzilapan, que es el entubado del agua que a nosotros nos entregan desde Puebla. Cuando nosotros llegamos a Quimiztlán, la gente nos recibió con esta expresión: ¡ah, nuestros hermanos de agua! Porque es ahí. Pero no solo eso, habíamos ido ahí porque él encontró una referencia en donde se señalaba que desde Quimiztlán habían partido los primeros pobladores de Jalapa. Nada más, fíjate. Muy bien. Hoy va a haber Quinta de las Rosas. Hoy tenemos Quinta de las Rosas, Carlos. Hoy vamos a tener que, aunque no sea sábado, darnos un bañito o darnos una arregladita, porque hoy nos van a ir a filmar para ver algunos momentos del taller. Pero te tengo una primicia, Carlos. Es la primicia para el programa de la revista, para nuestros revisteros, y también algunos de nuestros talleristas se van a enterar por tu programa. Nos han autorizado ya la publicación del libro que hemos estado deseando entre los adultos mayores que participan en el taller Libertad Bajo Palabra. Vamos a hacer un libro, Carlos, una antología de textos y poemas de los adultos mayores. El libro, te adelanto el título, se llamará Vida, Estamos en Paz. Sí. Es una antología de textos, relatos y poemas de adultos mayores. Solo van a participar en este libro adultos de más de 60 años, no necesariamente talleristas de la Quinta de las Rosas, pero por supuesto los talleristas han estado empujando para que saquemos este libro y ellos van a tener esa prioridad. Pero también vamos a incluir algunas experiencias de personas que nos han acompañado en el taller y que van a hablar acerca de su, van a hablar de eso, de su experiencia en el taller de la Quinta de las Rosas, un taller que ya cumple 9 años, pero el programa Libertad Bajo Palabra tiene precisamente 10 años de vida también, Carlos. Pues muchas felicidades, saludos a todos los talleristas, qué buena noticia. Entonces nos vemos hoy de 4 a 6 de la tarde, bien bañaditos, bien arregladitos, porque nos van a ir a hacer algunas tomas, y pues ahí les vamos, a los que no sepan, a dar la buena noticia de este libro que se va a publicar también para los adultos mayores, Carlos. Bueno, en 2 semanas nos comunicamos, porque la próxima descansamos, Armando, ¿eh? Ok, aquí estamos pendientes. Ándele, saludos pues a todo el auditorio. Gracias, hasta luego. Bueno, Armando Ortiz, faltan 18 minutos para que sean las 9 de la mañana, 18 para las 9, y continuamos aquí en la revista con algunos saludos, por ejemplo, para Alberto Martinelli, para Jorge MB, para Agustín Aragón, y también don Rogelio Salas, él está destapando a Hugo Sánchez para entrenador de la selección nacional. Dice que tiene 2 experiencias como un entrenador de la selección nacional, tiene derecho. Y yo lo creo porque es mexicano, preparado y con mucha historia en fútbol. Sería también bueno que le dieran la selección, para ver si podemos hacer algo más en las próximas Copas del Mundo. Saludos al programa de la revista. Pues ya tuvo su oportunidad, Hugo. Y pues no le fue muy bien. Bueno, él se queja de que le dieron la responsabilidad de todas las selecciones mexicanas, es decir, la llamada grande, la sub-23, la sub-20, la olímpica, y la verdad es que no pudo con todo. Y a raíz de una eliminación muy dolorosa, me parece que fue a las olimpiadas, pues decidieron quitarle ya la selección, ¿no? Quizás si lo hubieran dejado nada más la grande. Pero miren ustedes, ahorita el plan que hay, don Rogelio, y desde luego podría estar ahí Hugo en una terna, ¿no? Pero le están ofreciendo a Osorio que se haga cargo de la selección grande y de las selecciones pequeñas a efecto de poder conformar una selección mexicana a largo plazo, a mediano plazo. Es decir, que no esperemos grandes resultados en el Mundial dentro de 4 años, pero dentro de 8 sí, que es el que va a llevarse a cabo acá en México con Estados Unidos y Canadá. Y el otro gran, digamos, mencionado, pues es Almeida, porque Almeida, que fue entrenador del Guadalajara, formó varios chavos y como parte del proyecto, lo más importante quizás sería la formación de los jóvenes, y él los conoce, pues sería bueno, ¿no? Entonces yo votaría por Almeida, o sea, muchos sentimos que Almeida puede ser el idóneo, ¿no? En este momento, sobre todo pensando en un proyecto a mediano plazo. Pero vamos a ver qué pasa. Bueno, faltan 14 minutos para que sean las 9, 14 para las 9. Juan Guillermo, ¿qué dice Juan Guillermo? I'll never have. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh, mountains of time. Have a big expensive car, drag my furs on the ground. Have a maid I can tell to bring me anything. Everyone will look at me with envy and with greed. Now revel in their attention and mountains, oh mountains of thanks. Sweet lazy life, champagne and caviar. Hope you come and find me, 'cause you know who we are. Those who deserve the best in life know what the money's worth. Those who sow misfortune is having mountains on nothing at birth. Oh, they tell me it's still time to save my soul. They tell me we now saw, counts all those material things you gain by. It's deep and wide enough for me and all my mountains of thanks. Oh, they tell me it's still time to save my soul. They tell me we now saw, we count all those material things you gain by. Take all my mountains away. mess that big. The life of a hoe is a one-sided. Guess I never have. I'll be working for somebody else until I'm in my grave. I'll be dreaming of a life of ease and mountains, oh, mountains of thanks. De Bertrand Russell, temer al amor es temer a la vida, y los que temen a la vida ya están medio muertos. Continuamos. Nuestro compañero Raciel Martínez, que bueno, lo conocemos más por sus conocimientos sobre cine, por sus ensayos cinematográficos, pero también últimamente no se ha podido emancipar de la pasión del mundial, y entonces escribe sobre fútbol. Dice que las semifinales temas alrededor del fútbol, las semifinales del Mundial Rusia 2018 reunió un par de banderas como Francia e Inglaterra, de innegable prosapia futbolística, pero tras ellas podríamos mencionar a Guinea, Angola, Camerún, Senegal, como las naciones africanas que alimentan el sueño galo, y a las islas caribeñas de Jamaica, Guyana, Barbados, San Vicente y San Cristóbal, como el soporte de los británicos. Además de este, o sea, Francia por un lado e Inglaterra por el otro, además de este mosaico multicultural que distingue el origen de los jugadores de cada país, ambas selecciones coinciden en ser los equipos más caros del orbe. Reflexionemos en este contexto, este curioso binomio, un enfoque intercultural y un enorme poder económico. Mucha gente esperaba que la final fuera Francia-Inglaterra, ¿no? Que hubiera sido muy atractivo, pero después de ver a los guerreros, cómo se batieron ayer los de Croacia, dice uno, no, pues sí, Croacia para campeón. A ver si aguantan el hecho de que ya traen un partido más que todos los demás, porque han llegado en sus tres compromisos últimos a tiempo extra. Si suma uno 30 minutos más 30 más 30, es un partido completo el que llevan, entonces no van a estar en igualdad de condición física, eso es lo que dicen los conocedores. Dice Raciel Martínez que en una sociedad capitalista hiperglobalizada que privilegia las emociones y en donde se requiere del azar y de la adrenalina como incentivo social, el fútbol es una pieza clave del rompecabezas para armar esa parafernalia alrededor de las marcas y de la cultura deportiva en general. En el fútbol profesional todo es ganancia y productos susceptibles de convertirse en el centro de un universo mercadológico. No hay más que recorrer la boutique del Estadio Santiago Bernabéu en la capital española, en Madrid, para observar la fila de aficionados para adquirir las camisetas rotuladas del galés Gareth Bale, un verdadero fantasma en las temporadas del Real Madrid. Otra ánima merengue, el inglés David Beckham, ¿se acuerdan? Quien también recaló entre el esnovismo casposo madrileño. Mostró el caso supremo de que la venta al por mayor desdeña cualquier lesión o inoperancia táctica. ¿Qué importaba que el Real Madrid haya comprado dos piezas de cristal cortado en Bailey Beckham si las playeras que se vendieron reditúan esta inversión teatral que rebasa el nivel heroico del torero? Es una nota muy extensa que aparece en el Facebook. Le mando un saludo a Raciel. Bueno, ya no, se ve que esta nota no es de ahorita, porque Cristiano Ronaldo ya se va a la Juve, y entonces una conmoción allá en Madrid ahorita. Están muy enojados porque lo dejaron ir. Bueno, ¿qué más? Pues este asunto de Croacia, ¿no? Qué bárbaro, qué equipo, qué corazón. Todo lo que han sufrido, porque pues las guerras, acuérdense que antes era Checoslovaquia, Montenegro, y si no se hubieran dividido el país de esa manera, ahorita serían invencibles los croatas. Serbia, ¿no? También. 10 cosas que no sabíamos acerca de Croacia ahora que la selección de fútbol de Croacia se coló hasta la final del Mundial. Vale la pena saber un poco más de este país de Europa Oriental. Para sorpresa de muchos, la selección de fútbol de Croacia llegó hasta la gran final del Mundial de Rusia, siendo esta la primera vez que el joven país tiene una oportunidad real de convertirse en el campeón del mundo. Pues vale la pena pues hablar un poquito de esto. Por ejemplo, que esta nación eslava tiene apenas 27 años de edad, pues reclamó su independencia en 1991. ¿Dónde está? Bueno, pues es una república que se localiza entre Europa Central, Europa Meridional y el Mar Mediterráneo. Colinda al noreste con Hungría, al este con Serbia, al sureste con Bosnia. Todo esto antes era un solo país, Montenegro. Se trata de un país con escasa población, un poco más de 4 millones de habitantes. Por ahí anda más o menos con Uruguay, ¿eh? Y mira que también qué buen equipo tiene Uruguay. ¿Por qué? Habrá que ver por qué. La capital es Zagreb, con poco más de 800 mil habitantes. ¿Y saben qué? Es el hogar de los perros dálmata. Como lo oyen, la región de Dalmacia fue desde la época del Imperio Romano ocupado por la tribu de los dálmatas, y hoy alberga a la famosa Costa Dálmata, la razón de perros que lleva este nombre e inmortaliza en la cinta 101 Dálmatas, ha sido oficialmente reconocida como de origen croata. Ahí filmaron también en Croacia Game of Thrones, esta serie multimencionada y multigustada, ¿no? Para no pocos aficionados a las series, la mejor que se ha hecho de todas. Dubrovnik, una de las ciudades más bellas del mundo, también. Los croatas inventaron la corbata. Bueno, pues de hecho la palabra corbata proviene del italiano crobata, que a su vez procede del francés cravate, propio de Croacia, derivado del serbocroata rbat. Mira, más de 100.000 islas. El estado croata cuenta con 1.246 islas, algunas de ellas deshabitadas, que cubren una superficie total de 3.300 kilómetros cuadrados. El pueblo más pequeño del mundo se llama Um. Se encuentra en el noreste de Croacia, en el centro de la península de Istria, y está listado en el libro de récord Guinness como el pueblo más pequeño del mundo, con una población de entre 20 y 30 habitantes. Entre 20 y 30. Mira, es un país también consentido por el sol, tierra de inventores. Pues todo esto. Muy bien, pues continuamos aquí en la revista. Ya son las 9. Nancy, ¿cómo estás, Nancy Correa? Hola, Carlos, muy buen día. Pues aquí estamos. ¿Qué noticias traes? Pues nuevamente para hacerles una invitación a la Plaza San José para este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Vamos a estar realizando el manantial de lectura, el cual va a estar dedicado a la comunidad huasteca en Jalapa. A nombre del Ayuntamiento, de la Dirección de Desarrollo Social y de la Subdirección de Cultura, pues les invitamos a este programa cultural que fomenta el libro y la lectura en Jalapa. Y en esta ocasión van a participar las librerías independientes, que cada vez son más las que se suman. Qué bueno. Ya casi son todas. Y esta ha sido una actividad donde vamos a ir buscando, abriendo nuevos espacios, recuperando espacios culturales, pero todo en sentido comunitario. El manantial de lectura, antes eran los libreros se organizaban y hacían ferias de libro. Ajá. Pero ahora lo que propusieron es hacer la venta del libro, pero ir más allá, fomentar el libro y la lectura y apoyarse con actividades culturales. Ajá. Entonces buscamos sentido y demás. Y del viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, vamos a tener actividades culturales, pero va a haber muchas charlas que van a promover el reconocimiento de la identidad y diversidad cultural. Puesto que va a ser en San José, vamos a tener charlas muy interesantes en donde van a venir investigadores del INAH, del CIESAS, de la antropología de la UB. También van a estar integrantes del Consejo como Javier Ahumada, que nos va a hablar de la promoción de la lectura en Jalapa. Manuel Munguía, como integrante del Consejo, justo a él nos va a hablar de la comunidad huasteca en Jalapa y toda la obra literaria que han podido generar los huastecos. Todas las noches vamos a cerrar con un huapango. Entonces, manantial de lectura es eso, ir sumando comunidades para crear de manera conjunta actividades culturales que contribuyan al fomento del libro y la lectura. Y qué bueno que lo hagan ahí en San José, ¿no? Así es, un espacio histórico, histórico desde tiempos de incluso prehispánicos, muy importante en la época colonial. Y también tratamos de eso, ir recuperando el patrimonio histórico, ir visibilizando todo ese patrimonio cultural que tenemos en Jalapa, en el centro y en todo el municipio. Y así como en Caracoles nos vamos a ir abriendo, vamos a ir desarrollando actividades culturales y la intención es hacerlo en todo el municipio de Jalapa. ¿Cuándo? Los esperamos el viernes 13 a partir de las 10 de la mañana. Vamos a iniciar con actividades infantiles y vamos a cerrar a las 9 de la noche con el huapango. A las 8 inicia el huapango, a las 9 concluimos actividades. Es viernes 13, sábado 14, domingo 15. El viernes a las 11 está prevista la inauguración, donde van a estar las autoridades municipales, la Organización de Huastecos Unidos por un Progreso y las diferentes librerías independientes de Jalapa participantes. Rápidamente. Pero Manantial de las Flores, que es que Manantial de Lectura. No he ido ahí el Manantial de Lectura es el nombre del programa cultural. ¿Y en qué parte del mercado? Va a ser exactamente entre la iglesia de San José y el mercado Alcalde García, más conocido en Jalapa como el mercado San José. Poca gente sabe que se llama Alcalde García. Ajá. Eso es donde confluyen las calles Miguel Arrieta y Alcalde García. Al aire libre, inclusive las escalinatas del mercado van a servir como gradas para el foro artístico. Mira. Entonces, insisto, ir recuperando esos espacios para la comunidad y también por la comunidad. Muy bien. Y pues reiteramos la invitación, la Subdirección de Cultura invita de manera especial al programa cultural que fomenta la lectura. El Manantial de Lectura reconoce identidad, también diversidad con librería independiente, con Jalapa y con su gente, promueve comunidad. Les esperamos. Muy bien. Viernes entonces, Nancy. Viernes, por allí te esperamos, Carlos. Perfecto. Saliendo de aquí me voy corriendo para allá. Bueno, será un gusto tenerles. ¿Hay cafecito por ahí? Va a haber cafecito, va a haber bocoles, va a haber expoventa de obviamente de libros, gastronomía, cestería, textilería de la Huasteca. Y es un poco también traer la Huasteca nuevamente a Jalapa. Muy bien. De lo cual tú eres promotora principalísima. Ajá. Bueno, que te vaya muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Juan Guillermo, lo que tengas por ahí, por favor. I looked out across. sit in the fog on an old church tower where the seagulls bleed. Saw the sad shy horses walking home on the sodium lakes. Two priests on a ferry, October geese on a cold winter's night. All this time. One oath, offer prayers for the dying to serve the final rites. Won't you learn, won't you teach which way the cold wind blows? Fussing and flapping and priestly black like a murderer crows. Yeah. All this time. Blessed are the poor, for they shall inherit the earth. It's better to be poor than be a fat man in the eye of a needle. As his words are spoken, I swear, I hear the old man laughing. What good is a used up pearl, and how could it be worth having? Rousseau, que las cartas de amor se empiezan sin saber lo que se va a decir y se terminan sin saber lo que se ha dicho. Continuamos. ¿Quién cantó? Pues Sting. Un estudio de la Universidad de Yale, fíjense, en Estados Unidos, confirmó algo que para algunos será motivo de festejo y para otros quizá no tanto, depende de los hábitos de cada quien. Resulta que leer trae más beneficios a la salud que muchos otros aspectos que se consideraban, digamos, más importantes para la calidad de vida, como el ejercicio de la sexualidad o el poder adquisitivo. La investigación publicada en la revista Social Science and Medicine estableció una relación directa entre las personas que tenían un buen hábito de lectura y su longevidad. ¿En qué consistió el estudio? Bueno, 3.500 participantes de más de 50 años fueron investigados sobre sus hábitos de lectura. Los datos permitieron dividirlo en tres grupos: grupo de personas que no leen nada, grupo de personas que leen menos de 3 horas y media a la semana y grupos de personas que leen más de 3 horas y media a la semana. Yale condujo estos estudios por un periodo de 12 años. La Universidad de Yale, monitoreando la calidad de vida en función de los hábitos de lectura. Los resultados de la investigación arrojaron datos fehacientes que dice que los que leen superan la expectativa de vida por 2 años al grupo que no leía nada. Bueno, pues algo es algo, ¿no? En conclusión, leer ayuda a vivir más y mejor. Y los que leemos mucho, si esto es cierto y vamos a vivir 2 años más que los que no leen, pues está bien, porque en 2 años, digo, yo lo siento por los otros, pero en 2 años, pues ¿cuántos libros podemos leer todavía, no? ¿Qué implica esto? Bueno, pues para llegar a esta conclusión, los investigadores valoraron otras variables de la calidad de vida, como vida sexual, poder adquisitivo, formación académica y estado de salud. Claro que si tiene uno todo eso, pues qué padre, ¿no? Aunque para algunos leer mucho puede significar un ritmo de vida sedentario, porque eso sí es cierto, este estudio ha demostrado que aún así los libros llevan aparejada una mayor calidad de vida. Pues sí, hay menos distractores de los que hacen daño, ¿no? Nuestra era global y digitalizada, donde con una simple búsqueda en Google, pues pueden encontrar extensas bibliotecas y obras clásicas, pueden transmitir la idea de que en estos tiempos se lee más. Sin embargo, al parecer la realidad es diferente. El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, un organismo con sede en Bogotá, en Colombia, que cuenta con el apoyo de la UNESCO, es uno de los pocos organismos que realiza un monitoreo constante de la industria editorial y del comportamiento de los lectores en la región. ¿Saben que ahorita con las facilidades del Kindle y de los e-books y todo esto, aditamentos para lectura electrónica, ha incrementado notablemente, por lo menos entre los lectores, que ya éramos lectores, se incrementa el número de libros que uno lee, porque es muy fácil ahora ya nada más tocar con tu dedo un cuadrito, ya descargas el libro, ¿no? Y ahí, yo acabo de abrir una aplicación que se llama Aldico. La encuentra usted ahí, en donde están las aplicaciones, Aldico. Y es gratuita, se inscribe uno. Y muchos, sobre todo libros clásicos, son gratuitos. O sea que ya aquí ya ni siquiera el pretexto de que no tengo dinero, que los libros son caros. Hay que invertir, pues obviamente, en el smartphone, ¿no? Pues eso sí. Y ya una vez que lo tenga uno, pues puede uno, en PDF, que a muchos no nos gusta leer en PDF, pero ya hay varias aplicaciones de lugares a donde puede uno acceder a libros gratuitos y muy buenos, y además con las facilidades de que qué fondo quieres y qué tipo de letra y que la haces más grande, más chiquita. Entonces se facilita más y se incrementa el nivel de lectura. Bueno, pues ya son las 9:14 aquí en la revista. Pásale, Reina, de una vez, porque si no se me va a quedar fuera y luego me echa bronca. Reina Morales, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué dices? Ay, corriendo. Pues nada, pues mira, vengo a invitar, porque resulta que ya se inició, bueno, ya estamos por iniciar la Feria del Libro Infantil y Juvenil en la Prepa Juárez. Ya empieza el 27. Y ahí das talleres tú. Voy a estar dando taller esta vez nuevamente. Y pues estamos muy contentos porque pinta muy bien la feria, va a estar muy nutrida en esta ocasión. Y que ahora sí va a haber grupos artísticos. Exacto, ya dijeron, ¿no? Esa es otra cosa. Esa es otra cosa también para el bailongo, oye, porque después de estar ahí con la construcción de alguna actividad manual o de algún taller o de estar viendo libros toda la tarde, pues se antoja, ¿no? Estar ahí, echarse un bailongo con algo. Pues ¿no? Sí, ya es la última feria que organizan ellos. Ajá. Pues que quede bien, ¿no? Exactamente, muy bien. No, y quién sabe, a lo mejor se siguen, porque la verdad, el año pasado, a pesar de que no hubo. Bueno, los que de lo la sufríamos. Feria, sí, porque los de la feria ya tienen mucho tiempo. Ya hay una estructura y el único detalle el año pasado fue ese, que pues estuvimos medios callados, ¿no? Pero también por otro lado, que no fue culpa de los de la feria. Así es, exactamente, nada que ver, nada que ver. Y por otro lado también fue disfrutable porque para los que damos talleres, pues fue un poquito de relax, porque no había tanto escándalo también afuera, ¿verdad? Eso sí, también. Sí, eso sería bueno, que ahorita que sí va a haber. Exacto, que ahorita que va a haber, ahorita que sí va a haber grupos artístico, nada más que le bajen un poquito, porque igual se oye, claro, se oye muy bien. Sí, pues está es un espacio que se presta. Muy cerca. Exactamente, ¿no? Y bueno, pues entonces vamos a dar empieza? Taller. Empieza el 27, el viernes 27. Todavía falta mucho. Faltan 2 semanas, pero tú te vas, ¿y qué tal si no regresas? Entonces, ¿cómo que no regresas? No, pues, ¿qué tal si te quedas allá en buena onda? En buena, pues sí. Oye, fíjate, son buenos deseos. ¿Qué tal si te encuentras un Coco Beach, acá, la arenita, el sol, bueno, pues, que no haya huracán y que diga tu, tu, tu, y aquí que se oiga el grillo, yo sintonizamos la revista y se oye el pues grillo. Solamente así no regresaría. Pues sí, claro, por supuesto, ¿no? Creo. A eso me refiero, ¿qué tal si no regresas de vacaciones? Pero que al rato ya estés aquí, por supuesto, ¿no? Y dije, oh, yo quiero invitar, entonces, por eso dije, por vamos favor, a estar la otra semana. Una semanita. Bueno. A ver, ¿qué va a haber? Dinos de una vez. Igual, de una vez. Y si regresamos, si la siguiente, pues te echo otras décimas también, no importa, ¿verdad? Pues mira, vamos a tener taller, va a ser a partir del domingo primero, o el domingo 29, hasta el domingo 5. O sea, ahora sí, de domingo a domingo. De domingo a domingo, domingo. Te vengo a ver. Te vengo a ver. Ajá. ¿Sí es de domingo a domingo? Ya ni me acuerdo, pero bueno, así dice. Sí, sí es de domingo. Bueno, pues ahí está. Entonces va a ser del domingo 29 al 5 y vamos a estar en el aula 2 a partir de las 4 de la tarde, de 4 a 6. El taller se llama Lanzo mis versos al viento y puede llegar cualquier gente siempre y cuando sepa leer, escribir y tenga gusto por hacer este arte, ¿no? De escribir, de aprender a construir la décima en verso, ¿no? O el verso en décima. O sea, el taller es de aprender a hacer décima. Así es. Bueno, vamos a estar trabajando. ¿Por dónde se empieza? A ver, ya. Pues a eso iba yo. Fíjate que vamos a estar trabajando en esta ocasión, vamos a iniciar con la cuarteta redondilla, que es la que se ocupaba mucho y se ocupa también para hacer los sonetos. También como los bellísimos de Sor Juana. A eso iba yo, precisamente Sor Juana hacía muchos sonetos precisamente con este formato de las cuartetas en redondilla. También hacía sonetos, hacía ¿Qué son cuartetas en redondilla? Cuartetas redondillas, quiere decir que la primera, o sea, la primera línea rima con la cuarta y la segunda con la tercera. O sea, están en redondilla y yo les digo de abrazadas. Porque las de afuera abrazan a las de adentro. Ah, mira. Redondillas abrazadas. Ya. Sí, y bueno, esa es una forma porque cuando trabajo con niños, pues les enseño así lo de los conejitos, ¿no? Mm. Por ejemplo, que la primera rima con la cuarta y con la quinta, la sexta con la séptima y con la octava. Tus dedos, con exactamente, tus manos. Y los conejitos son pareja, ¿no? Y la segunda con la tercera y la séptima con la octava con la novena. Entonces, bueno, y así como esto, se riman las redondillas, ¿no? Vamos a hacer un poco de sextilla o sexteta, que es la que se ocupa o que se ha ocupado mucho aquí en la zona del Barlovento. Y hemos hecho también mucha décima. Alguien me decía hace tiempo, Carlos, que yo estaba dando un taller en el Capitán Rojo, hace añísimos, ¿no? Uh-huh. Y llegaron unas personas a visitar por ahí, les andaban enseñando las instalaciones, los amigos del Capitán, y que llegan donde estábamos dando el taller, y decían, mire que la maestra está dando taller, y se quedaron ahí un ratito. Ellos venían del Lerdo de Tejada, allá por el sur. Entonces se quedaron ahí, les gustó, y todo, y oiga, maestra, qué padre que esté trayendo la décima acá. Y yo, no, pues sí, que bueno. Dice, ¿dónde es usted? Pues soy jalapeña. Oiga, ¿pero por qué da taller de décima y de versada? Esto es un fraude. O sea, le digo, óigame, ¿no? ¿Por dónde cree usted que entró el verso? Claro. El verso entró aquí enfrente, en Cuiahuistlán, en esta zona. No entró al sur, no entró en Oaxaca. El verso a América Latina, a nuestra parte, por así decir, donde tenemos el habla hispana, entró acá al frente, ¿no? En la zona del Barlovento. Y eso es algo que muy pocos conocen. El otro día te lo platicaba Enrique Salmerón. Ajá. Te lo platicaba que había las tertulias, sí, sí. Y que las mujeres versaban. Y había incluso un grupo aquí de versadores, ¿no? En este contexto ya te lo comentaba hace un tiempo, ¿no? Y esto no tiene que ver con reminiscencias del sur. Ya después se han ido nutriendo, pues, también con nuestra raíz de indígena y nuestra raíz negra, ¿no? Que llegó posteriormente, ¿no? Uh-huh. Pero en sí tenemos, pues, esas raíces de per se, ¿no? Oye, ahí está el grillo, ya dice ves. Que no es cierto. Que no es cierto. Dice que él va a estar, si no llegas después de vacaciones, que él va a estar aquí tomando el micrófono, capaz. ¿Ya viste? Oye, pues qué padre. Sí, entonces, oye, así se empiezan por vamos las a empezar. Cuartetas. La cuarteta. Redondilla o abrazadas. Ajá, abrazadas. Ya de ahí, pues te digo, empieza vamos a estar. Empieza uno a hacer estos ejercicios, ¿no? Bueno, las décimas, hay muchos tipos de décimas. Son décimas porque son 10 de estas. 10 versos. 10 líneas, 10 versos, ¿no? Bueno, aquí yo traigo dos décimas, por así decir, o dos estrofas de décimas, que se le llama, porque ¿no? Son 10. 10, 10 para acá y 10 para acá. Y hacia acá son 8 sílabas, o sea, son 10 de 8 sílabas, ¿no? Pero hay otros tipos de décimas que tienen más sílabas. Puede sí, haber de 11. Contando las sílabas. Ajá, ¿sí? Ahora, no es tan difícil... fíjate que cuando Vicente Martínez Espinel propuso este formato de décima, que es la décima espinela, Lope de Vega le dijo, le decía espinela, porque Martínez Espinel fue quien la trabajaba, ¿no? Saavedra también hacía décimas, pero ponte por ahí a buscarlas en internet, aparecerá alguna. A mí no me gustan mucho, están como... porque yo ya me acostumbré a este ritmo. Entonces, de repente, pues sí, sientes así como que no va el ritmo muy ad hoc, ¿no? Eso es lo que vamos a estar viendo ahí, parte de la historia. Vamos a trabajar de oídos. No vamos a estar ocupando muchas cuestiones ortográficas, aunque cuando se den cuenta ya las están ocupando. Es así como que muy muy de oído, muy práctica, que no le tengan miedo al taller. Si brinca la sílaba es que no. Exactamente, no, si brinca la sílaba es que no. Y te brinca de oído. Eso sí, es lo hermoso. Sí, sí. Eso es lo hermoso de la música, eso es lo hermoso de la del verso así como tal. En sí la poesía debiera ser así. Pero ahora, como hay gente que desgraciada o afortunadamente no nos gusta mucho la estructura así como gramatical, pues hemos inventado la poesía libre. Es cosa de encontrarle el gusto, ¿no? Así es. Yo creo que pasa como con las matemáticas. Una vez que le encuentras la manera de hacerlo, ya te sientes bien y ya te sigues, ¿no? Así como las fracciones, ¿no? Sumas de fracciones y multiplicaciones. Qué padre, ¿no? Ya cuando le entendiste y le explicas a otro. Sí, ¿no? Y aprendes más. Sí. Y aprendes más. Bueno, yo tengo 18 años dando talleres de décima. Versada, sí, calaveritas, no, pues, sí. Todo ese tipo de cosas. Uh-huh. Y cada, fíjate que cada taller